Ese es un trabajo muy interesante porque es un caso que nosotros seguimos desde el año 2004 más o menos. Cuando nosotros empezamos con los temas ambientales en esa época, que nuestro tema era la cuenca Matanza-Riachuelo, pero no era un tema problematizado públicamente, nosotros dijimos vamos a hacer el camino contrario. En lugar de esperar que la gente hable de la cuenca, vamos a ir al territorio del sur del área metropolitana de Buenos Aires, que es un territorio de relegación social y con grandes problemas ambientales, y vamos a ver ahí si hay reclamos. Y ahí nos aparecieron dos casos testigos, paradigmáticos. Uno que es todo el tema del agua y el saneamiento a nivel de Lomas de Zamora, lo que se llama el foro hídrico. Y otro caso en la zona de Avellaneda, Villa Domínico, que fue una lucha de un grupo de vecinos y sobre todo un grupo de madres, que se llaman las Madres de la Torres, que durante 2001, 2002, 2003 generaron una resistencia muy fuerte, cortaron los ingresos al relleno sanitario, hasta que el relleno sanitario de Villa Domínico se cerró. Ahí nosotros escribimos varios artículos contando esa historia de cómo los vecinos aprendieron al calor del conflicto y cómo eso generó un debate metropolitano sobre la cuestión de los residuos, porque ese era el relleno sanitario más grande de América Latina, 10 años de altura las celdas de depósito de basura e impactos ambientales, pero a la salud. Y este aquí, que fuimos monitoreando, siguiendo, y viene una segunda etapa del conflicto que tiene que ver con la instalación de un mega emprendimiento que se llama Nueva Costa del Plata, impulsado por Techín, que era el que se había quedado con parte de las tierras por haber sido el operador del relleno a través de una empresa que se llamaba Ciusa. Y empieza de nuevo una discusión muy grande entre los vecinos y la municipalidad por el destino de esas tierras, porque los vecinos que participaron de aquella lucha dicen que esas tierras tienen que ser espacio público, dado que es una franja que está exactamente sobre el Río de la Plata y que permite, que facilitaría que fuera un espacio público, que la población acceda a la zona costera. Entonces lo de Moros en la Costa tiene que ver con esto, con juntar esta experiencia junto con otra que se dio en el partido de Vicente López respecto del vial costero, que fue la construcción de una infraestructura vial también en el acceso al río, que fue muy resistida por los vecinos. Y entonces el artículo analiza comparativamente los dos casos y muestra cómo ahí se han construido, en clave de lo que te decía al principio, nuevos lenguajes de valorización territorial sobre el espacio, que no es solo de defensa de espacio público, sino que es defensa de espacio costero. Y al definir espacio costero, estos vecinos hablan de la defensa de humedales, sitios de preservación ambiental, hablan de que, por ejemplo, en el caso de la zona de donde estaba el relleno sanitario, hay una zona que se regeneró sola con posterioridad al cierre del relleno, que se llama selva marginal, que es un elemento relictual de la selva paranaense. Y entonces, más allá de si yo tomo posición o no sobre biológicamente qué es eso, es interesante que los vecinos van generando nuevos lenguajes de territorialización y nuevos lenguajes de valorización ambiental.